Nuestro entrevistado, que es el profesor Luis Maceda, que muchos van a decir, pero ¿y cómo? ¿Y la canción? Que viene siempre antes de él, pero hoy no hay canción. Canción para empezar con el libro no tenemos, ¿no? Yo mandé una. Mandó una, bueno. Entonces ahora después la vamos a escuchar. Estamos acá medio conmocionados porque estamos con el tema del Yaba, claro, que claro. Maceda es profesor, así que de esto conoce, y por supuesto le queremos pedir una opinión antes de entrar a nada, y capaz que después sí vamos a estar en contacto con el Yaba y vamos a escuchar la canción. Y bueno, esto tiene una larga historia, ¿verdad?, que tiene que ver con los hechos que han jalonado la lucha de los estudiantes de secundaria. No en vano, muchos mártires estudiantiles eran estudiantes de secundaria, ¿verdad? Sí. Y recordábamos antes de entrar al estudio que durante la dictadura uno de los enclaves de la represión fue la educación. Sí. Y particularmente, lo digo porque yo trabajé en el sistema durante la dictadura, la enseñanza secundaria, ¿verdad? Sí. Este, donde había todo un sistema de control muy riguroso y donde llegaron a darse situaciones disparatadas, incluso desde lo académico, porque nosotros en la cátedra de filosofía, los profesores de filosofía, tuvimos como inspectora a una profesora de geografía, la señora de Grauer. ¿Grauer? Sí. Este, Grauer fue un filósofo, el esposo había sido un filósofo espiritualista, conservador en su concepción, de la Facultad de Humanidades. Pero ella no era profesora de filosofía, era profesora de geografía. Renunció a su cargo de profesora de geografía y terminó inspeccionándonos a los profesores de filosofía. Este, bueno, toda nuestra solidaridad con los estudiantes del IABA y con esa defensa del salón gremial, ¿verdad? Este, sí. Que es una conquista y un derecho que debe ser preservado en estos tiempos donde se intenta arrasar con todo. Nosotros vamos a tener ahora este contacto, por supuesto, lo que uno tiene en estas horas son las cosas que van ocurriendo, ¿no? Obvio. Pero es una medida que a nosotros por lo menos nos sorprendió, nos pareció como, yo qué sé, a esta altura tenés que perder la capacidad de sorprenderte, pero no se veía venir que fueran a hacer algo que generó una reacción inmediata. Por supuesto, el gremio de secundaria, pero paró en todo el país. Hay comunicados incluso de las filiales en el interior. Ahora nos decía Hernán, está el sindicato del frigorífico de Canelones, sí, con su bandera. Gremios, el de Salinas leímos nosotros ahora, Futur de Canelones, el regional. O sea, genera inmediatamente una reacción que no sé si se la esperaba el gobierno así. Porque creo, insubordinación además es un, uh-huh, una denominación, no sé, una acusación, claro, fuerte, ¿no? Claro. Una situación que se podía haber negociado. Sí, claro. Claro. ¿No? Uh-huh. Yo escuchaba a la estudiante que decía, con mucho criterio, de que no había ninguna urgencia en tomar esa decisión, ¿no? Este, pero bueno, a veces, como decía Baudrillard, la historia ha dejado de avanzar y retrocede, marcha hacia atrás, en reversa, ¿verdad? Sí. Entonces, este, uno ve repetirse hechos que son insólitos. Está claro. Vamos a hacer la pausa. Estamos con todo medio cambiado hoy. Hacemos una tranquilo, primera pausa y después seguimos. Mesa frente a vos, a mí me gusta estar, reflexionar y discrepar mientras te escucho y me escuchas. Me preguntas si existe Dios o si murió, quién lo mató, y yo no puedo evitar una respuesta sin filosofar. Hay un filósofo entre los dos que a mí me gusta atravesar. Mientras los hombres siguen su marcha y no se detienen a pensar, hay un filósofo entre los dos que a mí me gusta atravesar. Mientras los hombres siguen su marcha y no se detienen a pensar. Mientras los hombres siguen su marcha y no se detienen a pensar, hay un filósofo entre los dos que a mí me gusta atravesar. Mientras los hombres siguen su marcha y no se detienen a pensar. Bueno, ahí estaba la canción entera que corresponde a estas entrevistas con Maceda, que Maceda nos cuenta quién es y por qué eligió esta canción. Bueno, esta canción es Filósofo Blues, el intérprete es Nicolás Borba, y está dedicada a la filosofía. Entonces, la hemos elegido para este día tan especial para nosotros, que tiene que ver con la presentación de este libro, que se llama De los oráculos a la filosofía. Exactamente, ensayos filosóficos para no filósofos. Exactamente. Que bueno, nos parece que es muy interesante para cualquiera que lo quiera leer, pero para la audiencia de la radio se puede decir que hay un rastro de lo que han escuchado. O sea, no van a ir sobre algo nuevo totalmente, sino que van a tener la posibilidad de respaldar lo que han escuchado, algunas de las cosas que han escuchado acá. Sí, en realidad yo creo que más que un rastro. Bueno. Porque si repasamos, tú te vas a encontrar con algunos de los capítulos, sí, que aluden o que están vinculados directamente a las charlas que a lo largo de estos años hemos desarrollado. Jaime Barilco, del cual hablamos, filósofo y pedagogo argentino, decía que la educación es un acto de gratitud. Eso es la escuela, decía Barilco. La escuela es gratitud, escuela de gratitud. Bueno, yo creo que este libro también expresa gratitud, ¿verdad? Eso en primer lugar. Por eso en la primera página, sí, hay un agradecimiento que a mí me gustaría que tú lo leas, que tiene que ver con Mañana de Radio y que tiene que ver con la 36, ¿no? Bueno, yo lo leo. Dice, mi agradecimiento a Ángeles Valparda, Hernán Salinas, Marcelo Peña y Diego Martínez, periodistas de Mañanas de Radio, que me acompañaron cálidamente en el último tramo de mi pretendido andar filosófico. a María Lila Taif, ¿se dice? Carla Chiapara y María Fernández, les agradezco el apoyo profesional en la edición, el armado y la diagramación de este libro. Todo lo prolijo, amigable y lindo que tiene, se lo debo a ellas. Bueno, gracias, decimos nosotros, ¿no, Marcelo? Estamos nombrados en un libro. Exactamente, merecidamente, ¿verdad? Porque la idea de este libro surgió a partir de estas charlas que hemos desarrollado desde el 2019, porque hay algunas charlas que corresponden al 2019, hasta ahora, ¿verdad? Hemos hecho una selección, las hemos emprolijado, las hemos ampliado con algunas fuentes que por razones de formato radial no se pueden citar en un espacio radial, pero sí en un libro. Y de allí surgen este libro de los oráculos a la filosofía. Mi agradecimiento también a la audiencia que nos ha acompañado, ¿verdad? Porque siempre hemos tenido ahí una hinchada que ha participado con aportes, con críticas, a veces con críticas muy fuertes, y en muchos casos con críticas muy fundadas, y que nos ha permitido a nosotros también crecer en esta tarea de divulgación filosófica. Claro. Porque esta bajada que tiene el libro, Ensayos filosóficos para no filósofos, tiene que ver con lo que hemos hecho acá. Es una tarea de difusión, sí, ¿verdad? Sí. Porque acá lo que hemos hecho es traer temas de la filosofía y difundirlos, ¿verdad? De manera tal que la audiencia pueda llegar a ellos. Yo traje un libro de regalo, así que esta vez no hay pregunta, vamos a plantear que todos los oyentes que llamen dejen sus datos y vamos a regalar un ejemplar de Los oráculos a la filosofía. Lo que hacemos es, mandan mensaje por WhatsApp, como siempre, 099-326-381, pongan en el cuerpo del mensaje, pongan la palabra libro o sorteo, para que nosotros lo tengamos en cuenta, y la terminación de documento. Si llaman a los teléfonos de la radio, 2903-0302 y 04, tienen que dejar, además de estos datos que decimos, el teléfono. Dejar un número de teléfono para comunicarnos por si ganan. Y lo sorteamos nosotros, le damos tiempo hasta mañana, ¿te parece? Como tú dispongas. Mañana. Les damos mañana viernes, hoy claro. Y mañana viernes. Y bárbaro. Mañana viernes, antes de terminar el programa, hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo, así terminamos lindo el viernes. Terminamos lindo el viernes. Bueno, ahí. Muchas gracias por el regalo por para favor, la audiencia. Por favor. Bueno, y yo la primera pregunta es muy bajita, ¿sí? Oráculos, ¿qué son los oráculos? Que es de donde partimos hacia la filosofía. Bueno, los oráculos no son ni más ni menos que los mensajes que el dios Apolo y otros dioses también, pero concretamente yo me refiero allí al oráculo de Delfos, hacían llegar a los consultantes en un templo muy famoso, el templo de Delfos, que está ubicado en el monte Parnaso, a 600 metros del nivel del mar, en la ciudad de Delfos. Hace 2500 años, ese lugar era un puerto, ¿verdad? Hoy día ya no es un puerto, porque el mar se ha retirado varios kilómetros, y lo que vos ves allí es un paisaje montañoso muy, muy bonito, realmente espectacular. Y el mar se ha retirado varios kilómetros allí. Está ubicado a 600 metros sobre el nivel del mar. Allí acudían consultantes de todas las ciudades del Mediterráneo, desde la costa asiática, la gente que vivía en Atenas y en otras ciudades del mundo antiguo, que iban a hacer consultas al oráculo de Delfos. Allí eran atendidos, el templo era un edificio muy grande, tenía la altura equivalente a un edificio de 5 pisos de hoy día. Y la gente tenía que subir por un camino, un sendero. Al costado de ese sendero había edificios con los tributos de todas, de 30 ciudades de la Hélade, que tributaban al dios Apolo, y la gente subía para hacer sus consultas. Eran recibidos por los sacerdotes, que le daban como una especie de bolillas, ¿verdad?, con de terracota, que tenían un número. Entonces con ese número los iban llamando, como hace el doctor. Ah, ya vos. Daban números. Daban números. Entonces, con la pregunta, los sacerdotes iban a consultar a las pitonisas que estaban en otra habitación. Eran intermediarios. Exactamente. Y qué intermediarios. Qué poderosos. Qué poderosos. Qué poder tenían. Entonces, los consultantes esperaban la respuesta que les llegaba a través de los sacerdotes a las preguntas que le formulaban al dios de Delfos. Hasta hace pocos años se podía visitar el lugar donde estaban las pitonisas, que eran las sacerdotisas. Se llamaban pitonisas porque, según la leyenda, allí el dios Apolo había combatido con una serpiente pitón y la había matado. Y en su honor le quedó el nombre de pitonisas a las sacerdotisas. Qué bárbaro. Que eran las que profetizaban. Bueno, pero arrancamos de estos oráculos hacia la filosofía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es una evolución? ¿Qué es? Bueno, hay una vinculación muy estrecha entre los oráculos, o entre este oráculo de Delfos y la filosofía. Hay dos filósofos que están directamente vinculados con los oráculos, que son Pitágoras y Sócrates. Ambos están directamente vinculados con los oráculos. Son los dos capos, digamos, llevado a este lenguaje así, que trato de llevarla siempre. Son los capos de, ¿no? Bueno, son, están entre los grandes. Ahí está, nombres. Ahí está. Bueno, hacemos la pausa y venimos enseguidita. Seguimos con Luis Maceda y con el profesor Luis Maceda, con este libro que pueden ustedes anotarse, dice Marcelo, que ya se están anotando muchos oyentes. Muchos oyentes, sí, muchos oyentes. Luis, Roberto, Juan, Gustavo, Freddy, un montón. Bueno, anótense por ahí y se anotan, si no, también por los teléfonos de la radio. La pregunta primerísima es, ¿por qué un libro, si ya habías dicho todo lo que habías dicho en la radio? ¿Por qué hiciste un libro? Bueno, hace unos meses estaba leyendo un libro de historia de Rumania. Vos me dices, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver porque el autor del libro en determinado momento dice, escribir un libro es un acto de resistencia. Y lo primero que uno piensa cuando escucha esa frase, dice, bueno, claro, un libro es un acto de resistencia contra el sistema, contra el orden económico y social vigente, contra el consumismo, ¿verdad? Y bueno, puede ser eso, puede ser un acto de resistencia frente al sistema socioeconómico vigente. Pero también es un acto de resistencia frente a uno mismo. Claro. ¿Verdad? Porque escribir un libro supone enfrentar una serie de miedos, ¿verdad? El miedo al fracaso, el miedo a las críticas, el miedo a exponerse. Entonces, uno también tiene que resistir a lo que tiene adentro. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, es un acto de resistencia frente a la sociedad, digamos, a esta sociedad con sus características, pero también es un acto de resistencia frente a las trabas interiores que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Y a las dificultades que se le presentan, porque tú te imaginarás, y los oyentes también, que escribir un libro de filosofía con estas características no es algo muy apetecido por el mercado, digamos, ¿no? Ni por las editoriales. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder encarar esto. También tiene que ver con una cuestión de mi época, de mi tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que el Santos Insaurralde decía en la introducción de Minas y Abril, decía: yo soy fruto de los cerros, decía, ¿no? Sí. Aludiendo a su origen geográfico. Claro. Bueno, yo no soy fruto de los cerros, porque yo nací acá en Montevideo, pero yo soy fruto de la modernidad. Entonces, yo me crié jugando con bolitas, con figuritas, con soldaditos de plástico y de plomo, con pelotas, con libros, con títeres, o sea, con objetos materiales, digamos, ¿no? Con una materialidad que en el mundo de hoy, que en el mundo en el que vivimos, tiende a desdibujarse, digamos, ¿no? Entonces, un libro, que es un objeto material, yo creo que representa también esa época, ese mundo sólido, esa modernidad sólida, ¿verdad? Pero además, en el caso del libro, vos viste que ahora todo está, las fotos están en el celular o en la nube, uh-huh. Se fueron, ya no están. No es como saco el álbum para mirar las fotos. No, claro. Eso ya no está, y se pierden muchas fotos. Las cosas están, las opiniones, todo en las redes. En las redes. Anda a buscarlo de hace 2 meses. Claro. Anda a enterarte. Ahora, claro. El libro está. El libro está. Yo el libro lo pongo en la biblioteca. Si no lo leen 10 años, y después de 10 años viene uno y lo agarra, está cumpliendo su función. Claro, claro. O sea, que es resistencia también eso. Sí. Los niños juegan de repente menos con la pelota que con la PlayStation. Sin duda. Lo he escuchado a Palumbo, que dice los estrenos de los Oscar se hacen a través de las plataformas, ¿verdad? Y entonces la gente no va al cine, y eso es todo un problema para la industria del cine, porque miramos Netflix. No vamos al estadio por distintos motivos. Entonces miramos los partidos a través de las televisores, que cada vez son más grandes. Uh-huh. Entonces, Bauman hablaba de la modernidad líquida, ¿no? Sí. Del mundo que se desrealiza. Yo creo que el desafío es mostrar que ese mundo no se desvanece tanto. No se desvanece tanto. Yo el libro lo presenté por primera vez en Mendoza el año pasado, en un congreso de filosofía al que fui, y entonces yo no lo tenía el libro, porque por distintos motivos todavía no estaba impreso. Entonces no tenía de dónde agarrar. Claro. Y entonces digo, bueno, ¿qué hago? Pues yo no tengo el libro acá, ¿cómo encaro esto, ¿no? Además era medio tarde, ya la gente estaba cansada, ¿viste? Después de todo un día de congreso, digo, ¿qué más? Yo no le voy a dar la masa con el libro. Entonces digo, bueno, yo sé que muchos de los que están acá no lo van a leer, entonces les voy a leer, para salvaguardar, les voy a leer el final del libro, cómo termina el libro, ¿no? Que lo voy a hacer acá también, porque sé que la mayoría de la gente no lo va a leer el libro. Y el libro termina así, dice así: me quedo pensando si la virtualidad que ha llegado a nosotros a través de la tecnología digital no sería una dimensión más de lo humano. La virtualidad. Lo virtual esto de lo que hablábamos, las plataformas, las redes, la nube, todo eso, lo virtual nos atraviesa, nos envuelve y habita nuestra cotidianeidad. Lo que vos decías. Antes, mirá, me fui a tal lado, mirá, acá tengo la foto. Mirá, no. Ahora no, ahora anda a la nube y la ves. Lo virtual nos atraviesa, nos envuelve y habita nuestra cotidianeidad. Es productor de subjetividad. El punto por dirimir es en cuanto eleva, transforma o subvierte nuestra humanidad. Bueno, este es el final del libro. Bueno. Termina así el libro, con una reflexión que es... Hay que tratar de leerlo, ¿no? Hay que tratar de leerlo. Hay que tratar. Yo estaba mirando, fíjate, que la bibliografía que se marca al final, esa sola está muy interesante, ¿eh? Sí. Está muy interesante, bueno, la bibliografía. Y los oyentes pueden pensar, bueno, son las audiciones que yo fui escuchando, ¿no? Pero va a ser muy distinto, con aquel conocimiento, por eso yo decía rastro, ¿no? De claro, lo que quedó de cada programa, poder repasar acá, yo les digo algunos de los títulos, ¿no? De los capítulos, los oráculos y la filosofía, el fin de la polis y la búsqueda de la libertad, la media naranja, Diotima y el fin del amor, Platón y el retorno de Sócrates, amores tormentosos, Dios y la filosofía, búsqueda eterna, Carpe Diem y la espera, Protágoras, rico, famoso y Bareliano, los muertos y la filosofía, el universo de la nada a la eternidad, amar al prójimo, deber o utopía, el destino, los dioses, los mitos y los filósofos, y por último, las dimensiones de lo humano y el filosofar. Es un libro, además, yo digo de fácil lectura, porque bueno, esos son los capítulos, son 200 y pocas páginas. Tiene un diseño de edición muy interesante, muy lindo, tiene mucho aire. O sea, vos podés ir leyendo bien. Es muy. Tiene citas, como siempre hace acá Maceda en sus columnas. Entonces me parece que para la audiencia va a ser algo muy bueno el encuentro con el libro, ¿no? ¿Y no lo vas a presentar así como se hace una presentación de un libro en un lugar que se invita a tal hora? Bueno, vamos a presentarlo el primer sábado de mayo, el 6 de mayo, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en el MAPI, el Museo de Arte Precolombino, en la calle 25 de mayo, esquina Colón. Ahí vamos a hacer la presentación de los oráculos a la filosofía. Así que bueno, están invitados ustedes, por supuesto, y la audiencia, ¿no? Aquellos claro, que quieran acercarse al MAPI, donde haremos la presentación del libro. Bien. ¿Y si hoy quiere ir alguien a comprarlo, dónde? Y está en las librerías, está. ¿En las librerías en general? Sí, sí, sí. Perfecto. Se encuentra el libro. No es llamar a ningún teléfono ni nada, directamente no. Ir a la, exactamente, a la librería. Bueno. Lo vamos a dejar acá a la vuelta en esta librería que avisa con ustedes. Así que. Que están con problemas también, como todo el mundo, con problemas del local. Y la flauta. Es una cosa terrible. Pero bueno, ¿vos qué vas a hacer con el libro ahora? ¿Se pone a la venta? ¿Vos tenés ya pensado está. Hacer algo? Hacer algún ciclo, hacer alguna visita. Este bueno, libro está en el interior, que eso nos van a preguntar. Sí, sí, sí, también está en el interior, está en varios departamentos del interior. Yo voy a ir a presentarlo al interior también, a llevar. Está en Paysandú, está en Mercedes, está en Soria, Canelones, está en Maldonado, está en varios puntos de venta. Bueno. ¿Tenemos algún mensaje por Tenemos allí? Varios mensajes, sí. Empezamos por Cecilia, dice, buen día, un saludo para el profe filósofo. Ya lo creo que un libro es un acto de resistencia y más aún si el libro está pensado para hacernos reflexionar. Nunca se perderá el romance que se establece entre un libro y nosotros, abrazarlo, agarrarlo, conservarlo para generaciones, regalarlo, etcétera, con un celular dice una laptop, eso jamás sucederá, felicitaciones y éxito, dice Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, que siempre nos acompaña. Y aprovechamos también para escuchar otros mensajes, este por ejemplo de Marcelino. Ya vamos a estar con él, ahora sí. Buen día, Marcelo. No, yo soy Marcelino. Yo cuando, quería contarle a usted, cuando yo leo un libro, trato de compenetrarme con el autor de tal manera que me hable él de forma en primera persona. Lo he hecho con varios libros, yo hasta que no le encuentro la conversación directa con el autor, no. Y después sí lo hago en la cuarta parte de tiempo lo leo. Me pasa con Nietzsche también, con Nietzsche y con otros autores más. Hasta una vez leí un libro de una ciega, de lo que cómo palpaba la realidad ella, una ciega, ¿no? Bueno, me apunto para el libro y nada, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces. Conversación con el autor, que viene, sí, ¿eh? Sí, qué claro. Interesante. Nelson también manda este mensaje. Buen día, Ángeles. Felicitaciones a Maceda por haber escrito un libro. Es un acto de magia. Todo lo que tiene un libro que te descubre sensaciones y sentimientos que de pronto ni vos mismo sabías, te lo promueve cualquier idea que de cualquier página que abras en un libro. Felicitaciones, adelante, hasta luego. Ahí estaba el mensaje de Nelson. Juan Carlos Vecino dice: abrazo grande a Maceda, que tuvo el privilegio de conocerlo en la Fonoplatea en un acto de homenaje al Che de la Juventud del PCR Unidad Popular. Ese día me impregné de cultura, charlé con Maceda, Bella y Julio Fernández. María Elena Melo: buen día, qué hermoso debe ser ese libro. Hermosa la filosofía y qué importante es el profesor que uno tenga en esta rama para poder entenderla, amarla, respetarla. Felicitaciones, yo me anoto, dice María Elena Melo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dejaron a todos? ¿Dejaron los números de documento? Sí, documento, teléfono, estamos anotando todo. Perfecto. Agradecido totalmente a la audiencia y a todos los que se han comunicado. Hacemos pausas. Vamos con algunos mensajes más de los oyentes. Soledad dice: escribir un libro hoy es iniciar una batalla contra las pantallas. Bien, acorde a la lucha que están haciendo los estudiantes del GIABA. Lo vivimos en los años 60, volvemos a los años rebeldes. Felicitaciones, tengo 20% de visión, apenas uso algo el celular, pero me encantaría poder leerlo. Ojalá se repita tanto hacer libros y lucha estudiantil. Saludos, dice Soledad. Desiderio manda este audio. Buenos días a la radio, buenos días a la audiencia y buenos días al profesor de filosofía. Ya estoy un poco viejo y yo no he sido en la vida mía muy buen lector. No he podido serlo, vaya a saber por qué. Pero no me quisiera morir sin leer ese libro. Y lo felicito al profesor, porque cada día nos enseña algo nuevo. Yo diría que nos enseña a vivir, y enseñar a vivir es enseñar filosofía. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, profesor. Un saludo grande. Bueno, ahí estaba Desiderio, Desiderio. Gran luchador Desiderio, un hombre trabajador de la salud en su tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Muy intelectual. Y tenemos nosotros por ahí, que en algún momento podemos compartir, poemas escritos y dichos por él impresionantes, vinculados a lo que vivimos, esa poesía necesaria. Qué bueno. Este libro llevó su tiempo, llevó casi un año, digamos, sí, ¿no? Hasta que está prontito, así como lo ves. Es de destacar el trabajo de la diseñadora, María Fernanda Russo Mano, realmente un trabajo impecable, y el de las compañeras que estuvieron conmigo en la edición, porque editar un libro implica sudar la gota gorda, ¿no? Y que me ayudaron mucho, además, porque a veces uno escribe algo y no te das cuenta, y hay un error, y lo volvés a leer y no te das cuenta, entonces necesitas que alguien esté marcándote. Fueron muy profesionales, yo les agradezco mucho a Carla Chapara y a María. Es muy linda la tapa del libro, además. Sí, está muy linda. Realmente está muy logrado. Ahora bien, en este proceso largo, yo tuve intercambio con algunos amigos y compañeros, ¿no? Entonces una amiga me dice, bueno, pero mirá que vos no sos un escritor, ¿no? Entonces yo me acordé, estuvo bueno el comentario, porque yo me acordé de algo que decía Paco de Lucía. Paco de Lucía una vez fue entrevistado, allá por los años 80, por este muchacho, Traverso, en un programa que tenía Traverso. Paco de Lucía era el número uno del flamenco, ¿no? El number one. Entonces, Paco de Lucía fue a ese programa y en determinado momento Traverso le dice, pero dígame, ¿y usted cuando no está dando conciertos, cuando no está grabando, ¿qué hace? Dice, bueno, yo lo que hago es ir a mi pueblo, sentarme con mis amigos de toda la vida y ver cómo me toman el pelo y me recuerdan lo tonto que soy. Entonces, yo me quedé pensando en eso, mira lo que contesta este tipo. Pasaron los años, digo, qué sabio, porque lo que estaba diciendo es, no te la creas, ¿verdad? Aunque seas el número uno de la guitarra, vos naciste en tal lugar, tuviste tales amigos, hiciste un montón de pavadas, o sea, volvé a tus orígenes, digamos, sí. ¿No? Entonces, yo agradezco los comentarios laudatorios, pero bueno, yo en el fondo soy un docente, tienes razón, mi amiga, yo no soy un escritor, soy un docente. Por eso verás tú que al final de cada capítulo hay un breve ejercicio de autoevaluación, ¿verdad? Sí. Para que la persona, después que leyó, diga, bueno, usted sobre los oráculos piensa que son tal cosa, tal cosa, tal cosa. Con lo cual hay una pequeña evaluación al final de cada capítulo, ¿no? Entonces ahí me apareció el docente, digamos, está bien. En definitiva es lo que uno es en última instancia, ¿no? Sí. Por eso esto es un libro de difusión, no es un libro para filósofos, para investigadores de la filosofía. Es un libro de difusión filosófica. Está muy bien. ¿Está? Y es muy necesario, lo hemos dicho muchas veces nosotros acá, pero hay que decirlo de nuevo, que en los últimos años, unos cuantos ya, se ha bastardeado mucho el concepto de la filosofía. Uh-huh. Como que filosofía es cantinflas, es cantinflear. Es decir, hablar por hablar. Uh-huh. Hablar haciéndose el difícil. Eso es lo que se está poniendo también, es como cierto, que eso es la filosofía y te lleva a vos ser ajeno a la filosofía. Claro. Pero la filosofía creo que es medio piedra angular, no sé, ¿no? Para el conocimiento y no es para eruditos. No es para eruditos, por eso Gramsci hablaba de una filosofía popular, digamos, ¿no? De que todos los hombres en cierto sentido son filósofos. Uh-huh. Bueno, esa es un poco la idea que preside este libro, que bueno, es algo que nos ha alegrado mucho, ¿no? Poder... Claro, y esto permite entrarle a temas que de repente... Arduos. Sí, seguro, que de repente uno los ve de afuera, es difícil, yo de esto no entiendo nada, podés decir, ¿y qué voy a leer? Bueno, acá... está bueno como material de difusión de la filosofía para acercarlos, ¿no? Para acercarnos a la filosofía. Bueno, nosotros lo que tenemos es agradecimiento por el libro, por habernos nombrado, por supuesto, y suponemos que después seguiremos con las columnas de filosofía. Seguiremos. ¿Nos queda algo de hoy? De hoy. Por hoy no. Creo que estamos. Por hoy estamos. Por hoy estamos. Bueno, el saludo a la gente, que todos los oyentes que se anotaron: Roberto, Luis, Oscar, Humberto, Juan, Freddy, María Elena, Elidia, Nelson, Marcelino, Cecilia, Soledad, Desiderio, Yamandú, Rosa y Richard, a través del WhatsApp de la radio. Pero se va a sortear mañana a mediodía. Mañana al mediodía, o sea, hay tiempo para anotarse hasta mañana a las 12. Perfecto. El que se quiera anotar hoy de tarde, hoy de noche, se puede anotar, por supuesto, porque van a ir quedando todos en la listita. Y mañana al mediodía, sí, al mediodía, en el último bloque del programa, podemos perfectamente sortearlo. Y para terminar, recordar que la presentación va a ser en el MAPI, en 25 de mayo y Colón, el sábado 6 de mayo, el primer sábado de mayo, a las 16 horas. Ya de paso, si alguno quiere conocer el MAPI, que es un museo muy interesante, puede de repente ir un ratito antes y hacerse una recorrida por las instalaciones del museo, que está muy bueno, de arte precolombino. Está bien. Y no se detienen a pensar, hay un filósofo entre los dos que a mí me gusta atravesar. Mientras los hombres siguen su marcha y no se detienen a pensar.